La delegación de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por el vicecanciller Pang Myung-guk, partió de Pyongyang por vía aérea el día 17 para participar en el diálogo de alto rango sobre la cooperación y fusión económicas por la promoción del desarrollo duradero de la región de Asia-Pacífico, a realizarse en Tailandia.